Farco Satelital presenta especial informativo Farco en la tercera cumbre de los pueblos. Un abrazo de los pueblos del continente, porque otra América es posible. Desde Mar del Plata para todo el país, transmisión especial de Farco Satelital. Hola Argentina, ¿cómo están? Estamos saludándolos desde la ciudad de Mar del Plata en esta edición especial del informativo Farco, el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en esta cobertura especial de lo que ocurre en la ciudad de Mar del Plata, especialmente con la tercera cumbre de los pueblos en la que hoy van a finalizar las principales actividades de debate y también, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la cumbre de las Américas. Pero en el día de hoy, en la primera edición, planteamos algunas incógnitas sobre detalles concretos de movilizaciones, de marchas, en especial las que se van a hacer para repudiar la presencia del presidente norteamericano George W. Bush, que arriba esta noche al país. Ernesto Rega, ¿hay alguna novedad? ¿Se sabe algo ya? Exactamente, en realidad algunas cosas que ya se están teniendo en cuenta. La confirmación va a estar en algunos minutos, seguramente. En unos minutos está una conferencia de prensa de la organización Barrios de Pie con respecto a este tema. Todavía no había llegado Jorge Ceballos, quien es coordinador nacional de esta organización y además es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien iba a plantear por lo menos la posición de esta organización. Desde la organización de la cumbre de los pueblos, señalaron, no abiertamente, porque lo van a hacer más tarde, alrededor de las 16 horas, en una conferencia de prensa, pero que podría haber una marcha a las 8 o 9 de la mañana desde el centro de Mar del Plata hacia el polideportivo donde está instalado, donde hay una parte importante, digamos, de la cumbre de los pueblos. Por la tarde habría otra marcha desde la propia organización de la cumbre de los pueblos, y hay que ver ahí si se realiza finalmente una marcha unificada con todas las organizaciones o hay algunas diferencias. Por lo que se sabe, la conferencia de prensa no es antes porque todavía no está acordado del todo, entonces hasta las 16 horas, quizás es un poco antes cuando acuerdan finalmente las diferentes organizaciones cuál va a ser la marcha, si va a haber más de una marcha o si va a haber finalmente unidad de criterios. Muy bien, Ernesto. Entonces, lo que podemos confirmar es que en esta ciudad y en más de 200 ciudades de toda la Argentina se va a expresar muy fuertemente el repudio a la presencia del presidente norteamericano George W. Bush. Farco Satelital, en la cumbre de los pueblos. Farco. Del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Farco. Para todo el país y el mundo. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos en esta segunda edición especial del informativo de Farco desde la ciudad de Mar del Plata. Estamos en el polideportivo de esta ciudad donde se está desarrollando, es la sede central de la tercera cumbre de los pueblos. También en esta ciudad está preparándose todo porque mañana comienza la cuarta cumbre de las Américas, el encuentro de 33 presidentes porque ni Fidel Castro ni otro presidente, el presidente de Honduras, han confirmado que no van a venir, por supuesto, así que van a ser 33 los presidentes. En la sala de prensa de la Cuarta Cumbre de las Américas está Miguel Vidal para contarnos las novedades de allí. Hola Miguel, contanos. Buen día Pepe, un saludo para la audiencia de Farco Satelital. Te cuento, hoy es evidente el aumento de la seguridad aquí en la zona, los controles han sido extremados. Ya hay que presentar documentos, hay que presentar credenciales, se revisan los autos, las camionetas, inclusive las camionetas que trasladan a la prensa. Desde aquí, desde la ventana del centro de prensa de la Cumbre de las Américas, vemos que también ha sido reforzada la seguridad en la zona del mar. Desde el agua se ven muchas más embarcaciones y de mayor porte que las que había en estos últimos días. Ha aumentado inclusive la cantidad de efectivos en las zonas aledañas y bueno, todo esto tiene que ver con el inminente arribo del presidente norteamericano hoy programado para las 20:15 en el aeropuerto de Camet. Te cuento que hace unos instantes nada más el canciller Bielsa dio comienzo a una reunión entre los cancilleres y la sociedad civil, representantes de distintas agrupaciones civiles, de organizaciones no gubernamentales, inclusive de representantes de pueblos indígenas, parlamentarios y funcionarios no ejecutivos, están reunidos en este momento en el Hotel Costa Galana con los cancilleres de los países convocados. Lo curioso de esto es que aquí en la sala de prensa, a través de las pantallas y de los parlantes, única fuente de información que tenemos, salvo los comunicados oficiales, Una vez que habló el canciller Bielsa, empezó a hablar una representante de organizaciones que impulsan el comercio justo y la transmisión se cortó, no pudimos hacer ningún registro de las declaraciones de los miembros de la sociedad civil. No hay explicación para esto, la pedimos, no hay ninguna explicación, no se maneja desde aquí el audio, se maneja desde el Hotel Costa Galana y bueno, algo como dato curioso de esta mañana aquí en el centro de prensa. El movimiento aquí es mucho más profuso, muchos más periodistas, muchos más representantes de distintos lugares de América y del mundo. Bueno, se va poniendo caliente la cumbre a la espera de los presidentes que están por arribar. El presidente Kirchner estaría llegando a 16:45 al aeropuerto de Camet. Miguel, una pregunta. Te quería consultar, el trabajo de los periodistas, ¿se está permitiendo que se realice con la mayor libertad para poder contar todo lo que pasa en la cumbre y no simplemente lo que se pretende que se conozca desde la organización oficial? Mira, eso es muy difícil de reflejar otras cosas. Aquí hay mucho off the record, hay funcionarios que acercan papelitos a algunos periodistas y convocan las reuniones aparte, en mesas de la confitería, pero nada más, lo demás es todo producido desde el centro de prensa de la Cumbre de las Américas. Es muy difícil reflejar otra cosa, lo demás son todos trascendidos y bueno, estamos intentando chequearlos, por supuesto, antes de sacarlo al aire, pero es muy difícil. Aquí todo lo que es prensa se maneja. Lo que te contaba al principio de la nota, había posibilidades de grabar a organizaciones civiles de toda Latinoamérica que están representadas en la reunión de los cancilleres y el audio fue cortado, así que si eso no es una manera de coartar la libertad de prensa, ¿cuál será, no? Muy bien, Miguel, te agradecemos este contacto y seguramente vamos a volver a retomarlo en el día de mañana. Un abrazo. Gracias, Pepe, y nos encontramos mañana. Farco Satelital, en la cumbre de los pueblos. Farco. Del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Farco. Para todo el país y el mundo. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y esta es la jornada previa al día principal que va a ser mañana viernes 4 de noviembre, donde se esperan las movilizaciones y el comienzo de la cuarta cumbre de las Américas. Ernesto Rega, vimos en la ciudad algunos hechos bastante singulares con respecto a la seguridad y medidas que han tomado algunos comerciantes, vecinos de la zona, de zonas céntricas y de zonas cercanas al vallado de la ciudad de Mar del Plata. Exactamente. Esta mañana se vio una mañana muy tranquila en la ciudad de Mar del Plata. Pudimos observar mayormente en las avenidas más importantes acá de la ciudad de Mar del Plata muchísimos negocios tapiados, ya desde algunos tapiados esta mañana, digamos, en la noche de ayer, sí se podían observar durante esta semana locales de multinacionales que ya estaban tapiados previendo, digamos, toda esta situación y con un miedo un poco fundado por los medios con el tema de la movilización de mañana. También vale recordar que las escuelas durante esta semana no tienen clases, las escuelas están cerradas y en el día de hoy, estos días de cumbre, también hay feriado bancario por una ordenanza municipal, así que no hay tampoco tanto movimiento en ese sentido. Muy tranquila entonces la mañana en Mar del Plata. Farco Satelital, en la cumbre de los pueblos. Farco. Del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Farco. Para todo el país y el mundo. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos desde Mar del Plata y entre tantas movilizaciones que se van a realizar, hay grupos de desocupados, organizaciones de desocupados que ya estuvieron llegando a la ciudad de Mar del Plata para hacer su propio acto y su propia movilización, en este caso hacia el vallado perimetral de las 250 manzanas. Son las organizaciones de desocupados que vinieron hoy en tren, entre ellas el Polo Obrero. Para contarnos sobre este tema lo tenemos a un amigo, Danilo Martínez, él es de Radio del Pueblo, una radio que en muy poquito tiempo ya va a estar al aire en Desvío Orijón, en la provincia de Santa Fe. Hola Danilo, ¿cómo andás? Hola Pepe, raro esto del corte de audio, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de reflejar la realidad desde bien de abajito, bien desde el territorio. Viajamos en tren con grupos piqueteros, específicamente del Polo Obrero. Le preguntamos cuáles eran las expectativas que tenían frente a esta cumbre y a la venida del presidente Bush y esto nos contestaba. Nosotros a la cumbre de los pueblos no vamos a ir porque creemos que tiene el objetivo de contener a la movilización popular, para que la gente no salga a manifestarse libremente contra Bush y contra el gobierno que lo recibe a Bush. Porque el gobierno de Kirchner se prepara para un pacto con el Fondo Monetario Internacional, respaldado por Bush, que plantea una nueva usurpación al pueblo argentino, ¿no? Más miseria, más hambre, más desocupación, bajo el sometimiento de los yanquis, concretamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es movilizarnos ante las vallas, repudiando la presencia de Bush y repudiando el pacto con el presidente de la Argentina. Pepe, quedó claro cuál es la posición del pueblo obrero, cuál es la posición de varias organizaciones piqueteras, pero bueno, más allá de lo que genere este accionar político de ellos, esperemos fundamentalmente la unidad del pueblo argentino en esta avenida de Bush. Muy bien, Danilo, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Farco Satelital, en la cumbre de los pueblos. Farco, del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Farco, para todo el país y el mundo. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos en esta transmisión especial desde la ciudad de Mar del Plata, y entre tantas voces que se están escuchando en esta tercera cumbre de los pueblos que se realiza aquí en el Polideportivo, está la de los campesinos. Estamos con Romina Colucio de FM en Tránsito, para que nos va a contar qué se estuvo diciendo, qué estuvieron diciendo los campesinos en esta tercera cumbre de los pueblos. Hola, Romina. Hola, Pepe. Sí, recién acaba de finalizar la conferencia de prensa que ofrecieron distintas agrupaciones campesinas de tanto de Argentina como del resto de América Latina, en el marco del Foro por la Agricultura Sostenible, que si bien todavía no finalizó los detalles finales del documento, se van a dar a la tarde, ya estuvieron adelantando los ejes que se discutieron en los distintos talleres. Entre ellos, la soberanía alimentaria, el desarrollo sustentable, y reclamando, y esto con mucha fuerza, una reforma agraria integral. Las situaciones que están viviendo tanto los pueblos campesinos de Argentina, Misiones, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, entre algunas de las provincias, tienen que ver principalmente con las problemáticas de la tierra y del agua. Están atravesando desalojos forzados por parte de grupos empresarios que adquieren la tierra de una forma ilegal o a través de contratos con el Estado muy oscuros, y ellos están reclamando que se les devuelvan las tierras que les pertenecen por ser originarios de los lugares. Con respecto al agua, tienen problemas directamente vinculados con el cultivo y la subsistencia de estos pueblos, represas y diques que terminan con su producción. Escuchemos a Lena Mozas, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, reflejando esta situación. Estamos defendiendo nuestras tierras porque existe una sistemática apropiación de la tierra, de tierras fiscales, por parte de grupos económicos, desalojando a campesinos y a compañeros que viven desde hace muchísimos años ahí. Y también existe en nuestra región, que es una región seca, donde el agua es sinónimo de vida, una apropiación de los grupos económicos del agua. Están haciendo represas que parecen lagos y dejando a toda la gente que queda debajo, o sea, por debajo de estas represas sin el agua. Apropiándose del agua, lo que están haciendo es expulsarnos del campo. También hay prácticas por parte del Estado de también estar queriéndose apropiar de pozos, ¿no?, de los barrios que hay dentro del campo para entregarle esa agua a los grandes terratenientes. Para nosotros, nosotros queremos la tierra y el agua para producir para todos, no solo para los ricos. Tercera cumbre de los pueblos, Farco Satelital, en directo desde Mar del Plata, del 1 al 5 de noviembre. Para todo el país, Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con esta segunda edición especial del informativo Farco en este jueves 3 de noviembre del año 2005. Desde la ciudad de Mar del Plata les estamos llevando todo lo que ocurre con la tercera cumbre de los pueblos. Es una transmisión especial de la agencia Pulsar, Aler Satelital y por supuesto Farco Satelital, la red satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos encontramos mañana a las 8, de 8 a 15, con una nueva edición especial. Hasta luego. Farco Satelital, en la cumbre de los pueblos. Farco. Del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Farco. Para todo el país y el mundo. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.